Bueno, imos a falar con Antonio Díaz, un dos componentes da nova xunta directiva de Rosalía de Castro. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Bueno, pois... Pues... tiene ganas de falar con alguien de asunto directivo y bueno, sí. A ti, lógicamente, terás que hacer de portavoz, ¿no? Sí, bueno, pillásenos, antes ya recibí una llamada, pero estamos comenzando la conferencia. Ah, porque vale. Hay que decir que ya supongo que explicaría, soy sí. Hacha conferencia los días a Mujer Trabajadora. Uh-huh. Bueno, hubo unos prenogómenos que, bueno, tenemos bastante participación. Está a sala de arriba y tú sabes cómo es, está abarrotada, no cabe más gente. Bueno, tenemos a por parte del Ayuntamiento, a presidenta de un Instituto La Dona, que en un día tenemos a las concejalas del barrio, bueno, ya conferenciante que está empezando en su hora a dar esta conferencia, ¿no? Que nos va a hablar de la mujer, del mundo rural, ya actúa huida a la ciudad. Está contando pues cosas interesantes de esto, ¿no? Eso por la mañana, bueno, antes concretamente tuvimos una reunión en la que yo participé porque yo también asunta, pero que ya fue o primero contacto de asunta directiva con la puesta en sí, marcha bueno, hay que decir, supongo que tú ya lo sabes, he explicado que bueno, hay una nueva asunta directiva, pero eso nunca quiere decir que vamos a romper con pasado, ni mucho menos. De feito, hay sigue habiendo gente, la antigua asunta directiva, en esta que estamos ahora. Bueno, intentaremos mejorar lo que deseamos que ha mejorado, conservar lo que hay, bueno, introducir cosas. Bueno, efectivamente, antes de mí, además, tú eres los notarios de las cosas que pasan en la entidad, pues, al ser el secretario general, es esa misión de ser notario, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar a nuestra trayectoria en estos 2 años que tenemos de mandato en, bueno, intentar pues hacer las cosas lo mejor que podamos y hacer, vamos. Precisamente a eso nos referíamos, que sí. Hacía falta que, bueno, pues a partir de ahora, pues a nueva propuesta de la Xunta Directiva, o proyecto de la nuestra Xunta Directiva Nova, pues serán abiertos, participativos, y queremos que toda la gente, pues, intente aportar a sus inquietantes e ideas para que nos, pues, en la medida de nuestras posibilidades, podamos ponerlas en marcha, ¿no? Efectivamente, y además yo pienso que nos tenemos ahora mismo tenemos un punto muy bon que hago feito de que colocáramos la presidencia a una rapaza pues muy bien preparada, de que sabe mucho de Galicia, de que bueno, puede juntar las generaciones estas nuevas, que a gente más de feito esta mañana ya comenzó, junto contigo, que como reuniste vos con rapaces de la asociación, bueno, yo esta hoy pues por el día llevo haciendo sondeos, ¿no? Bueno, por lo visto pues tanto rapaces como todo en torno de un grupo de danza, que es un grupo muy grande, como se sabe, pues están muy contentos, que bueno, ven muy bien las iniciativas que se están comenzando a tomar, ¿no? Aparte de eso, ¿qué novedades más? Aparte de la nueva presidenta tan interesante que acabas de decir, Ana Belén Martínez Argueira, otras novedades, bueno, yo como participante, como bueno, ¿sí? A ver, a mí me gustaría que ahora estuviera hablando de la, pero la verdad es que claro, está presidiendo la mesa presidencial. No me sabe, entonces es un poco, pero bueno, supongo que el sábado que venga tenemos ahí un sábado, tenemos en directo y él esperaba que explique, pues, mucho mejor nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, Rosalía de Castro tiene una bagaje, y nadie sabe, bueno, lo que se trata de seguir fomentando todo aquello que es nuestra cultura, de las actividades de la asociación, mejorar todo lo que podamos. Y bueno, hay una cosa importante que pienso que en este mandato pues tendremos que intentar hacer, que es adaptarnos un poco a la nueva situación que hoy vivimos en las sociedades, pues, en Cornellá, en otros sitios. Porque claro, el hecho de que ahora ya no vengan emigrantes, la población emigrante está envejeciendo, pues tenemos que adaptarnos un poco al entorno donde estamos, crear nuevas actividades para que la juventud se enganche en la entidad, si no es todo un futuro. Bueno, no estoy hablando ahora, estoy hablando en términos generales, ¿no? De todas las entidades galegas, no es que no tenga futuro, Rosalía, a lo mejor es una de las que más futuro tiene, porque ten un capital social novo bastante importante, ¿no? Pero a verdade é que pues hai que adaptarse un pouco a situación, seguramente teremos que deixar cousas que antes se facían, con aquello de pues no sé, folclore galego, moitas máis cousas que con mellor temos que cambiarlas por outras actividades. Ajá. Pero bueno, aí estaremos. Tú tamén eres un maestro neso, tens moito que decir. No, eu a verdade é que eu intentarei que levar adiante non solamente eso, sino todas as inquedanzas de todos os que ten idea. Precisamente o xa mañan que fixemos é eso, que a primeira conversa cos componentes do grupo, pois a maior parte deles, que parece ser que, según dice José Luis, que o encargado a Sainte, pois ainda faltaban algunos, pero que, bueno, pois puxese facer unha xuntanza en vindeira ocasión para o máis urxente posible para que eles comuniquen as súas inquedanzas e que, bueno, pois dende a xunta directiva que temos agora nova, pois pode intentar levar adiante na medida das nosas posibilidades, dependendo dos recursos que teñamos, pois todas as inquedanzas que eles teñen. Se podemos mudar alguna para beneficiar toda a entidade e os propios socios, pois ben, se non podemos, pois aí quedamos, ou no? Cando menos eu intento que se saiba que no, e además que temos unha, a ver, temos un capital onde traballar, temos 70, podemos contarlo, uns 70 ditos rapaces que están entre os 5 anos os 20 e poucos. Están nas distintas etapas do grupo, uns están niños que están comenzando a aprender música, que están comenzando a aprender a bailar, outros que xa están en actuar, temos, a parte despois temos a xente xa maior, que xa son profesionales. Bueno, e toda esta xente, pois, o ideal sería que non viñera a asociación solo para bailar a peza ou tocar no grupo de baile, que se incorporara ao organigrama e ao programa de actividades da asociación de participantes. Entón, isto, para facer isto, hai que dar suficiente para que ellos se sintan cómodos, non? Dentro de outras actividades. É que penso que por aí é por onde temos que ir, non? Claro, precisamente o feito de esa participación de juvenil na propia entidade, pois pues, fai que eles vexan que nos estamos perto deles e que eles, bueno, intentamos que todos estén tan a nós, posto que a entidade non é nada sin eles. Bueno, pois pues, mira, eso pues intentaremos hacerlo. Y bueno, con respecto a todo, y decir que bueno, cuando acabe su programa subas por aquí, porque además tenemos una cosa también que está muy bien. Después de la conferencia va a ir un pica-pica, que va a ser un pica-pica de cousas galegas que fixeron as mulleres da asociación nas súas casas e que chegaron aquí fai rato, e bueno, unha fixo un empanado, outra fixo un roscón, outra fixo un queixo, outra fixo un que fixera, non? E vamos ter aquí un pica-pica, pois, de naturalidade normal, non? Feito da casa. Vale, vale, e ademais a participación, a parte do pica-pica que eu tiña entendido según me dixeran a mí, que tamén participarían o, bueno, que se faría unha pequena charla, non? Coloquio coa propia conferenciante, non? Sí, e temos tamén o cantautora Pedro González, que hai unos días estuvo aí con vos, sí, que fixamos a presentación oficial, agora acabamos de facela, do himno a Rosalía. Non sei, empezou tu acto tocando, bueno, que cantando o himno, a xente de fe, e bueno, despois darános un recital da súa, non sei, da súa música e das súas cánticas. Entón, pues, penso que vai ser un acto que está moi ben. ¿No? Hai moita xente que quedei no sorprendido, porque organizou-se así un pouco correndo tal e non tuvo a difusión que debería ter, pero con todo eso, pois, pues, enchemos. Sí, sí, a participación da xente nestas actividades é bastante alta, é verdade que a pesar de que non teñen a repercusión mediática, digamos, que non chega con tanta... pero boca a boca funciona na asociación. Está entrando xente ainda, mira, e además é unha cousa moi importante, porque estou vendo xente do grupo de danzas, as rapaciñas novas que están entrando a conferencia e isto non se daba antes. Bueno, pues esperemos que todo esto sirva de aliciente para que a nosa entidade siga medrando, subindo cara pues, a novos proxectos e novas ideas interesantísimas, ¿no? Ahí estaremos, empuxando todo o que podamos. Muy bien. Agradezco moito, Antonio. Muy bien. Vamos a ahora nas sinais horarias a poñer correspondente publicidad, y después pues continuaremos con más música y con más novedades. Pues vale, ah, hasta la próxima. Hasta muchas gracias. Hasta la semana, pues. Venga. Vamos a ponerle... Radio Cornellà, 104.6 FM.